Verifique la hora, 12 en punto. ¡Hey! Si estabas esperando algo nuevo para gozar. Sintoniza mi canal y busca tu frecuencia. 99.5 y 101.1 FM. Vas a escuchar, es altamente adictivo y su efecto es irreversible. Se abren las puertas musicales de la tarde. Siente la vibración de tu cuerpo. Siente la magia del radio. Vuelta al corazón. Porque ya comienza la más cultural revista de La Voz de la Victoria. En sintonía. En sintonía. FM. Tu música. Con la más cordial de las bienvenidas y en calidad de antesala, ya comienza el sonido cultural de Radio La Voz de la Victoria. Si usted nos siguió hasta aquí, acompáñanos. Buenas tardes. La cultura y los valores han de ir de la mano. Deben cultivarse en la infancia los sentimientos de independencia y dignidad. Los verdaderos y elevados bienes solamente se pueden obtener cuando se basan en la obra justa y digna. Los valores se reflejan en el curso de la vida. Patria es humanidad. La honradez debía ser como el aire y como el sol, tan natural que no se tuviera que hablar de ella. Cuanto no sea compatible con la dignidad humana, caerá. Sintonía del sábado. Sintonía. La más popular revista de La Voz de la Victoria. Aquí estamos en la onda musical. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el locutor número 2. Así es, y ya te brindo todas las coordenadas para que permanezcas a la sintonía precisamente con nuestro programa. Nuestras frecuencias amigas en FM, 99.5 para la zona occidental de la península de Zapata y 100.1 también de la FM para la zona oriental. Nuestra página en Facebook, www.facebook.com/ensintoníaRV Victoria. Así estamos, nuestro usuario en sintonía RV Victoria, ya lo sabes. Y también tenemos otro apartado en sintonía.revistacultural.1 para cualquiera de estos dos a través de la página en Facebook. Nuestro sitio web www.cmdylavoz.blogspot.com. 2-3 minutos. Culturales, culturales, efemérides, culturales, culturales. Thank you. Hoy es sábado 4 de julio de 2020. En 1803 fallece el músico cubano Esteban Salas Castro. En 1925 arriba a La Habana el poeta soviético Vladimir Mayakovsky. En 1929 nace en La Habana el poeta y ensayista cubano Francisco de Oraa. En 1959 se funda la Casa de las Américas en La Habana. 2-5 minutos. Quiero acariciar tu piel. Que no pare la música, no pare. Ya comienza este super sonido cultural. Danza con gas, cargado de amor, viene así como un tren. Estamos listos ya. Apertura musical en sintonía. La apertura musical esta tarde a cargo de un joven actor cubano, cantante también y presentador de la televisión cubana, que se ha ganado un espacio en la popularidad de los cubanos debido a su actuación en 3 telenovelas. Ya lo decíamos, es un cantante y actor que ha sobresalido en su rol del joven boxeador Lizardo, por ejemplo, de la telenovela Hola Habana. Nació en la provincia de Granma y gracias a su trabajo en la teleserie tuvo una nominación a los premios que otorga el popular programa de la televisión Entre Tú y Yo. Con respecto al fallecido actor Enrique Almirante, quien realizaba el papel de su entrenador en la telenovela, este intérprete alabó su seriedad, experiencia y calidad. Era tremendo actor y tremenda persona. El también presentador de la televisión cubana realizó una gira de verano con su grupo musical de pequeño formato por las provincias orientales que inició por Holguín, y en esta su primera visita al nordeste holguinero tuvo muy buena acogida por su pueblo y autoridades políticas, gubernamentales y de la cultura. Amigos, estamos en presencia ya de Raúl Lora, quien en una composición de Osmani Espinosa nos interpreta Aventurero. Lo mejor de la música y lo último del ámbito cultural. El aventurero, tú sabes. No tengo remedio, dicen por ahí, un solo corazón. No se hizo para mí, que tengo labios intranquilos que me gustan dar vendido en mío, pero sin echar raíz. Ya no tengo arreglo, dicen por ahí. Soy un picaflor y que me perdí, que soy. Aventurero. por ahí. En sintonía, sintonía, sintonía, sintonía, sintonía, sintonía, sintonía. Esta es la voz de la victoria. Oye, esta es la cornetica. Tú no trabajas por la mañana, mi niño. Ay, Paco, deja esto, chico. La música de tu preferencia. Mi gente, ustedes. Ser matancero es un orgullo, pero ser cenaguero es un privilegio. En sintonía. Gracias por la sintonía fiel. Esperamos te haya gustado nuestra selección musical de apertura que proponemos con gusto cada sábado y desde la cabina central de La Voz de la Victoria. Como siempre, nos caracteriza para conversar juntos. Estaremos en torno al humedal. Invitación para que te mantengas junto a la radio. Más adelante seguiremos conversando, ustedes y nosotros, acerca, pues, de qué implica el plan de ordenamiento territorial en la Ciénaga de Zapata. Por su importancia, La Voz de la Victoria continúa dándote otros botones de muestra para que tengas en cuenta, para conservar, para tener conciencia y querer mucho más el pedacito en que vivimos. 2:14. De la victoria. Si llegas ahora, no te preocupes, recién comenzamos. Súmate, disponemos para tu sintonía atractivas opciones para tener en cuenta y desde el inicio, durante los próximos 50 minutos, habilitaremos un servicio de mensajería radial y reportes de sintonía a través de los dígitos 45987156. También tenemos el 59416346, este último solo para mensajes de texto. En la plataforma de Facebook nos puedes dejar tu mensaje y escucharnos en tiempo real, como en Sintonía RV Victoria. Conozca que en cuanto a favoritos por esta primera hora de transmisión, complaceremos en el momento justo solo si llamas para Alfabeto Musical. Propuestas estas que llegan de la mano de nuestra sonidista y más adelante. Te presenta nuestros adelantos de la producción musical. La más cultural revista de La Voz de la Victoria. Para refrescar la tarde, la música que prefieres. En breve estarás escuchando a Tesis de Menta en la sección de La Trova. En lo que más está sonando en el año 2020, tendremos un éxito de inicios. Lenier Mesa junto a Diana Fuentes, Te Toqué Sin Querer. Y en la música del patio tendremos invitados a Sabor Latino esta noche. 2:16. En tu sintonía del sábado más adelante. En sintonía. Se vuelve más música. Con Steve Wonder, en flachazo musical, Love, Light and the Flight. Mantenga la sintonía con esta su revista participativa. Ahora, Incógnitas 3 a las 3. Primera pregunta participativa. A la entrada de la Ciénaga de Zapata, muy exactamente en el peaje, hay un cartel que dice Ciénaga de Zapata, lo que usted complete la frase. 4598-7156. Segunda incógnita de agilidad mental. ¿Cuál es la playa más larga de la Ciénaga de Zapata? ¿Cuál es la playa más larga de la Ciénaga de Zapata? Tercera pregunta. Según nuestro historiador de la Ciénaga de Zapata, Julio Antonio Morín Ponce, hay una hipótesis más acertada acerca del origen del nombre de Cayo Ramona. ¿Usted puede decirme si es este un cayo ubicado al litoral de la península de Zapata llamado Ramona? ¿O porque una señora llamada Ramona se cayó del caballo? ¿O porque Ramona tenía un cayo y se lo atendió en Cayo Ramona? ¿Lo sabe usted? Ahí te van las vías para que comuniques. Estamos en sintonía, comunícate, no lo dejes para otro día. Mantente en sintonía. En sintonía. 99.5 y 100.1 FM. En sintonía, siempre juntos seguimos en sintonía. La emoción de corazón a corazón. En donde quepa tu corazón. Estás en sintonía con la revista cultural. Mantén la sintonía. Estás en sintonía con la revista cultural. Mantén la sintonía. Solo quiero pegar en la radio. En la radio estás en sintonía. En sintonía. ¿Te gusta? ¿Y cómo está la fiesta? Sediento, que está sediento. Ahora arriba las manos, juntemos piel con piel, hasta enloquecernos, hasta enloquecernos. Muy original, muy original. 2:21. Recuerda que puedes seguir reportando la sintonía donde quiera que estés. Para nosotros es muy importante en esta antesala de verano saber sus nombres, sugerencias, opiniones, lo que desees para compartir con nuestro Sonido Sur. Ahora te acompaña la música de Sexto Sentido. No me mientas. Lie to me. Oh, hagas creer que no todo acabó, terminó para mí, no sé. No pudo el amor en mi piel, ni tu intención de no volver. Pura perfección, demasiada tal vez, como un sueño de mi niñez. Qué gran inocencia la de este corazón que te entregué. La verdad es que tú no eras mío. Aceptarlo es mi gran dolor. Esa rara expresión en tus ojos quedó como tatuada en mi mente. Su sonrisa nubló mi razón, no tienes nada que explicarme. Fue un encuentro casual que el destino inventó. ¿Quién soy para no equivocarme? Sentí la nostalgia en tu voz, sentí que nunca la olvidaste. Sintonía, lo mejor de la música y lo último del ámbito cultural. Ciénaga de Zapata. Un paraíso para recordar. Gran Ciénaga. Humedal. Cuenca. Área boscosa. Ecosistema. Reserva de la biosfera. Asiento prehistórico. Derrota del imperialismo yanqui. Municipio. Cuántos sustantivos con un adjetivo común. Y todo para designar cuán inmensa es la Ciénaga de Zapata. En sintonía, siempre da la hora. Mira qué hora es. 2:26 minutos. Thank you. 27 minutos después de las 2 de la tarde y habíamos prometido hablar acerca del plan de ordenamiento territorial de la Ciénaga de Zapata. Ya en la revista de la mañana de Sábado Contigo habíamos hecho todo un bosquejo general. Pero esta vez nos vamos a detener precisamente en la crianza de cerdos en los asentamientos urbanos de la Ciénaga de Zapata. Un comentario de Juan Alberto González Machado. Una de las prioridades que ha emergido con fuerza durante la actual pandemia del nuevo coronavirus en Cuba es la necesidad de conquistar la soberanía alimentaria y nutricional para garantizar la alimentación del pueblo. Con ese objetivo se está estimulando el fomento en todos los espacios posibles de la agricultura urbana, suburbana y familiar, incluyendo la crianza de animales domésticos, dentro de ellos cerdos, como fuente alternativa de proteínas. Sin embargo, consideramos oportuno alertar sobre la incompatibilidad de la crianza de cerdos en el entorno urbano con el medio ambiente, la higiene comunal, la salud humana y las normas legales. Argumentos sobran. Basta con echarle un vistazo a los reportes de la prensa extranjera. Por ejemplo, la televisora internacional Russia Today publicó el pasado 30 de junio que un grupo de investigadores ha alertado sobre el brote de una nueva cepa llamada G4 de gripe porcina en China, que tiene el potencial de convertirse en una pandemia. De acuerdo con los científicos, el virus de la cepa es el genotipo predominante en la circulación en cerdos, detectado en al menos 10 provincias chinas. Hasta el momento se han detectado 2 casos de infección humana que llevaron a la muerte de los pacientes. En ambos contagiados no ocurrió la transmisión de una persona a otra, pero los expertos advierten que este virus puede, en el futuro, adaptarse y propagarse entre personas. Esas son razones más que suficientes para evitar la crianza descontrolada y la convivencia con humanos de animales domésticos como aves de corral, los llamados cerdos de traspatio, conejos y hasta jutías. Esa mezcla de especies tan diversas en espacios domésticos reducidos, sin una adecuada higiene, sin la solución idónea para la evacuación y solución de los residuales, podría convertirse en una bomba de tiempo, derivando en un peligroso brote de enfermedades potencialmente infecciosas. El decreto número 110 del año 1982 dice: Reglamento para la protección sanitaria del ganado porcino. Es bien claro al respecto. En su artículo 9, esta norma jurídica dispone que la ubicación de las instalaciones destinadas a la cría de ganado porcino deberá reunir los siguientes requisitos. La distancia entre la instalación de crianza y otras instalaciones deberá ser la siguiente: 1 kilómetro de la área o de las áreas urbanas y suburbanas. Las regulaciones del Plan General de Ordenamiento Urbano de Ciénaga de Zapata, convertido en ley local por aprobación de la Asamblea Municipal del Poder Popular y el Consejo de la Administración Municipal, también prohíbe la construcción en los asentamientos urbanos, dígase Playa Larga, Playa Girón y Cayo Ramona, además de Pálpite, de instalaciones para la crianza de cerdos, incluyendo los corrales. En este caso de que haya una contraorden de alguna autoridad facultada para ello, autorizando la crianza de cerdos en las zonas urbanas, sugerimos que al menos se regule la cantidad máxima permitida de ejemplares y las normas higiénico-sanitarias a implementar con carácter obligatorio, siempre en la correspondiente documentación legal de los organismos competentes, dígase Dirección Municipal de Planificación Física, SITMA, Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología, Defensa Civil y Recursos Hidráulicos, entre otros. 2:30 minutos. Para comprender, sensibilizar, conocer, en torno al humedal, en sintonía. Senadero, vivo 38 años aquí en la Siena y me gusta el clima, el sentir la vida de los carros, el agua, el mar, la pesca, el buceo también. Cuando estamos en una invención es otro hábitat, otro descubrimiento natural. A mí me gusta la banda de cocodrilo y los pájaros, mañana la playa y las mariposas. Yo me siento orgulloso de ser senadero, desempeño todas las labores, como mi padre, fui carbonero, he trabajado el horno de carbón, me gusta la naturaleza de la ciénaga, las aves, la zona, toda la zona costera, la playa, y bueno, y todos los territorios que tiene la ciénaga, y el hecho también de que Playa Girón pertenezca a este territorio. Oye, señores, el mejor programa, la mejor revista cultural. Soy Rosalís y me encanta la revista. Espero que siempre me tengan presente. Un abrazo para todos ustedes. Nuestro sonido en antena desde el corazón del sur. Sintonía. Se vuelve más música. Ahora 2:34, estamos en sintonía total, todos los amigos, con Radio La Voz de la Victoria. Un saludo para Sir Almeida, que en estos momentos nos acompaña ahí en su casa, para Odelis Alfonso Chirino, en la barriada de Mario López, para todos los amigos, La Negra, Juliet Urra, en Buenaventura, para Mireya y familia. Y claro está, a usted si nos escucha fuera de fronteras o a través del portal de la radio cubana, muchísimas gracias por la total sintonía. 2:35 y es el momento ya para reiterar la participación de la tarde. La segunda pregunta que me queda al aire es la siguiente. ¿Cuál es la playa más larga de la Ciénaga de Zapata? Es una agilidad mental. Reitero, ¿cuál es la playa más larga de la Ciénaga de Zapata? Y la tercera, hay una hipótesis bastante aceptada acerca del origen del nombre de Cayo Ramona. Según nuestro historiador, sería por... Hay que elegir entre estas opciones. Una es la más acertada. Por un cayo en el litoral sur de nuestro territorio. Porque una señora llamada Ramona se cayó de un caballo. O porque Ramona precisamente se curó un cayo allí, en ese lugar. 2:36, regresa la música del patio. Ahora disfrutemos con el sabor latino de estos chicos de Jagüey Grande. Esta noche. Ven, esta noche quiero estar contigo, quiero tenerte. Esta noche quiero acariciarte, quiero besarte. Ven, esta noche quiero estar contigo. Quiero estar contigo, quiero tenerte. Esta noche quiero acariciarte. para ti. Tú me conoces. Ven, esta noche quiero estar contigo. De la Voz de la Victoria, a todos los cenagueros, a toda la gente de Playa Larga, Playa Girón, Cayo Ramona, y por supuesto todos los poblados y consejos populares cercanos. Le está hablando directamente de La Habana, Cuba, Yumurí, Moisés Valle, director de y cantante de la orquesta Yumurí y sus hermanos, pegadito a la tarima para guarachar. Un saludo para todos, los quiero mucho, Yumurí y sus hermanos. A guarachar La Voz de la Victoria. ¿Dónde está mi gente? Presentamos tu radio de fin de semana en sintonía. Ya volvemos. Indicadores de control de la epidemia de COVID-19 en Cuba. Menos ingresos que altas en el sistema de salud. Disminuyen los eventos de transmisión local activos. Disminuyen los casos positivos por día. Casi todos los municipios y provincias se llevan prácticamente un mes en reportar casos. Mejoramiento de los protocolos de tratamiento médico. A partir de los criterios de expertos, las experiencias internacionales y el aporte de la industria biotecnológica y farmacéutica cubana. Indicadores de control de la epidemia de COVID-19 en Cuba. Lavarse las manos con agua y jabón, hervir el agua, lavar las frutas y verduras y cocinar bien los alimentos son medidas higiénicas de ayer, de hoy y de siempre. El verano tiene más brillo y más luces encendidas. Ahorra. Una palabra lo dice todo. Ahorro. Estamos de vuelta en sintonía. En sintonía estamos de vuelta. Señoras y señores, y con ustedes en sintonía. Sintonía. Sintonía. Somos tu verdadera sintonía en las tardes del sábado. Te lo recomiendo. Este es el equipo que te acompaña. Del lado allá del cristal se ve Damaris Rodríguez Chino, la chica más popular en toda Ciénaga de Zapata. Frente a micrófonos, a Denis Rodríguez. Le damos cariño, mucha sabrosura, mucha chulería y mucha ternura. Y juntos hacemos de tardes del sábado una verdadera sintonía. Y así se me acelera de poco a poco el corazón. Una letra dos intérpretes en una misma sección. Alfabeto musical. Con 44 minutos y se activa la participación a través del 4598-7156. Para los que se suman por primera vez a la sintonía y para los habituales, esta sección consiste precisamente en hacer coincidir la letra del alfabeto que corresponda a la fecha de emisión. Por ejemplo, hoy es día 4 de julio. Por lo tanto, el alfabeto gira en torno a la letra número 4 del alfabeto y como es musical, por tanto, debe solicitar dos intérpretes, lo mismo de la talla nacional como internacional, cuya letra inicial sea la D, la cuarta del abecedario, letra D, de dado, dedo. ¿Ya? 4598-7156 se presenta así. Pegado al teléfono a todas horas. El teléfono me da constantemente ocupado. ¡Ay! ¿Aló? ¡Contesta rápido tu teléfono porque son tus amigotes! 987156. Pero con el 45 delante. Con la música en la radio. Con la música en la radio. Sintonía. Estos tus amigos de la radio, con canciones te dirán, es tu buena compañera, la radio. Con la música en la radio. En sintonía. Hay un tema de inicios de este 2020 que fue radiado muchísimo en emisoras cubanas y también, ¿por qué no?, latinas. Para todos ustedes, Lenier Mesa junto a la carismática Diana Fuentes. Te toqué sin querer. No sabía que si te miraba iba a pasar algo entre tú y yo. El deseo de tenerte a la locura me llevó. Y yo quería perderme en tu cuerpo un día y lo logré. Y lo ardiente de tus besos en los míos encontré. Te toqué sin querer y te besé sin querer. Sin querer hicimos el amor y ahora tengo ganas de volverlo a hacer. Y te toqué sin querer y te besé sin querer. Sin querer hicimos el amor y ahora tengo ganas de volverlo a hacer. Discúlpame si acaso te ofendí y me tomé el atrevimiento de besarte. Es que cuando te miré, ahí fue que me enamoré. No sé qué es lo que me está matando. Es algo que no puedo controlar. ¿Qué me está pasando? Me estoy enamorando. No sé qué es esto que me está matando. Es algo que no puedo controlar. ¿Qué me está pasando? Me estoy enamorando. Y te toqué sin querer y te besé sin querer. Sin querer hicimos el amor y ahora tengo ganas de volverlo a hacer. Y te toqué sin querer y te besé sin querer. Sin querer hicimos el amor y ahora tengo ganas de volverlo a hacer. Yo no te puedo negar que cada mañana te pienso. Tú tienes algo que me hace vivir. Me

a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos pagas tu destino. En sintonía. Caso de dos mujeres enamoradas de un hombre. Una era su propia esposa, otra su débil amante. Y según cuentas la propia de todo quiso enterarse, hasta que vio a su rival en brazos de su marido y le empezó a disparar como lo había prometido, pero mató cual esposo, la amante no le dio tiro. Más ofendida se fue a la cárcel, la condena tan vil que pagó. Salió con más ganas de vengarse, hasta que la encontró y la mató. La venganza de una mujer buena, por amor no la deben culpar. Es que nadie manda en casa ajena, y el que lo hace las debe pagar. Cierto se lo decía, que ella no descansaba hasta encontrar a su enemiga y hasta dos veces matarla. Le había quitado el marido, habiendo tantos con ganas. Fue el caso de dos mujeres. Así concluye la historia, que por celos y placeres sucedieron tantas cosas. Dios me libre de buscarme venganzas tan peligrosas. Más ofendida se fue a la cárcel, la condena tan vil que pagó. Salió con más ganas de vengarse, aquel la encontró y la mató. La venganza de una mujer buena, por amor no la deben culpar. Es que nadie manda en casa ajena, y el que lo hace las debe pagar. Ya llegó la radio que te llega al corazón, sígueme escuchando, sigue con mi transmisión. Ya llegó la radio que te llega al corazón, seguiremos adelante, viva la revolución. Bueno, mi gente, para todos los artistas, sean profesionales o aficionados, en sintonía, en esta radio tan llena de amor, tan llena de vida, tan llena de cultura, aquí se hace lo posible y lo imposible porque haga realidad su sueño. Les deseo suerte, pueden contar con esta emisora hoy, mañana y siempre. Les aseguro que nunca se van a arrepentir. Vénganse por aquí. Si nos acompañas todo el tiempo. para ti trabajamos, porque tú eres lo primero. 99.5 FM. Esto se pega porque se pega. Tus frecuencias favoritas. Ampliamos nuestro aspecto cultural. Y el portal del cine cubano publica la segunda convocatoria liberada por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico SICAIC sobre el Fondo de Fomento del Cine Cubano 2020, con fecha de cierre prevista para el 21 de agosto venidero. En correspondencia con lo establecido en el Acuerdo 8613 del Consejo de Ministros del 14 de junio de 2019, y de la política aprobada a partir del decreto 373 del año 2019 del creador audiovisual y cinematográfico independiente. Según la citada publicación, el Fondo de Fomento promueve el crecimiento y la diversidad de las artes cinematográficas, con el convencimiento de la cultura está en el centro del proyecto social cubano. Precisa la fuente que se trata de apoyar la creación y la producción cinematográficas mediante la asignación de recursos financieros a los mejores proyectos. La segunda convocatoria abarca las modalidades de producción de proyectos de cortometrajes de ficción, documental y animación, largometrajes de ficción, documental y animación y ópera prima. Según los promotores, al fondo pueden aspirar los creadores inscritos en el registro del creador audiovisual y cinematográfico, así como los colectivos de creación audiovisual y cinematográficos reconocidos, según lo que se establece en sus bases para cada modalidad. La convocatoria precisa que las bases del fondo, así como los documentos complementarios para la inscripción, se pueden consultar en el sitio web www.cubacine.cult.cu, y para más información se puede dirigir al correo fondofomentocuba@icaic.cu. La recepción de los documentos requeridos comienza desde el 13 de julio y se extiende hasta el 21 de agosto únicamente de manera digital. El envío se realizará según la modalidad a la que se desee aplicar, a los correos cortometrajefondocuba@gmail.com para producción de proyectos de cortometraje, produccionfondocuba@gmail.com para producción de proyectos de largometraje, y operaprimafondocuba@gmail.com para ópera prima de proyectos de largometraje. 3, un minuto. La cultura nos da independencia. Conocer es poseer. Tenemos lo que usted necesita. Desde la península llega lo más esperado de la radio. Estamos en sintonía. Esquemas. Acércate a mí, rompamos los esquemas. Sin esquema. Tú puedes ser un gestor principal de la promoción cultural en nuestro municipio. Marque el 4598-7156 en horario laboral de nuestra emisora para reportar las actividades culturales que tienen lugar en nuestro territorio. En sintonía, les da la promoción oportuna. encanto de la tradición está en su melodía. Con mucho amor, dedicado a los amantes de la música tradicional cubana. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto voy para Mayarí. Voy por la vereda tropical. ¿Quién mueve la ciudad? ¿Quién va? Me gusta a mí. En la sección de la trova hemos invitado a un grupo formado el 3 de noviembre de 2003. Posteriormente tenemos la entrada de algunos músicos por corto tiempo, hasta que la alineación se quede estable por largo tiempo con Claudio Pairot en la batería, Yulei Pérez en el bajo, Jesús Sanabria en la guitarra líder y Sonia Rodríguez en los teclados. Cuando Sonia se retira de la banda, entra Miguel Garrido a cubrir piano y teclados y Mireya Torres los coros. Al terminar de grabar el segundo álbum, se retira de la banda Claudio Pairot, dando la entrada a Eduardo Popi Ramos. El grupo cuenta con 5 videoclips: Heridas de Amor, Erótica, Lo que dejaste, Mi generación e Incomunicados. Los dos primeros realizados por Magdiel Astillaga, el tercero por Alex Gil Roldán, realizador de videos español, el cuarto por Pablo Giraud y el quinto por Azori Soto y Magdiel Astillaga. El grupo es merecedor por 2 años consecutivos del premio Sabarok en la categoría de Mejor Demo y Mejor Canción. En el 2006, la Asociación de Hermanos produce un disco promocional titulado Apuntalados, con los grupos más representativos de la música joven cubana. Fue incluido el tema Carga Pesada del demo Tesis de Menta. Y aquí, el grupo invitado de la tarde del día de hoy, Tesis de Menta, quienes ya nos interpretan a esta hora Vidas. En sintonía. I got to run to keep from hiding, and I'm bound to keep on riding, and I've got one more silver dollar. the Midnight Rider. Ahora, Incógnitas 3 a las 3. 3 a las 3. Gracias por sintonizarnos donde quiera que pueda estar. Gracias por sintonizarnos donde quiera que pueda estar. La más cultural revista de la voz de la Victoria. La más cultural revista de la Victoria. Y las secciones que aumentarán su horizonte del saber. En sintonía. Hola. ¿Quién me está llamando? Alguien me llamó. Me están avisando. Tres a las tres. Tres musicales para tres respuestas. Vamos a dejarlo claro que esto es musical. Vamos a dejarlo claro que esto es musical. Tres a las tres, iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Ada López de Soplidial. Ah, bienvenida, compañera. Y gracias. Tenemos tres preguntas participativas en la mesa de trabajo. ¿Cuál decides? Bueno, la primera y la segunda. La tercera no la escuché bien. Ya, bueno, de la primera y la segunda, que son las que más te gustan. En este momento elija uno. Bueno, el cartel que está a la entrada, el mismo peaje, dice, lo que usted verá aquí es obra de la revolución. Así mismo, y que nadie lo dude, ¿eh? Ajá. Porque la Ciénaga de Zapata era el territorio más olvidado antes del año 59. Así y gracias mismo a nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, presenciamos día a día las obras de la revolución. Están así ahí mismo. Bien, vamos a complacerte con un favorito, pero antes, saluda y felicita. Bueno, felicito a mi mamá Iluminada Cherino de Soplidial, mis hermanas, mi esposo Julio César Pérez, a mi sobrina Daniela, a todos mis sobrinos en general, pero ella también que está trabajando con ustedes, y a todas aquellas personas que me conocen y al colectivo del programa. Muy bien, ¿con qué tema te complacemos? Me gustaría escuchar el de Polo Montañé, Amor Querido Amor. Claro que sí, serás complacida y puedes seguir marcando. Gracias, buenas okay. tardes. Buenas tardes. 3 a las 3. 3 a las 3, continuamos al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Cira. Tenemos dos preguntas aún. ¿Cuál decides? La número 2. La última que dije. Acerca del origen de... Bueno, o la número 2 de las 3. Esa, a un final, eso no se supo nunca, o yo no lo supe nunca. Pero lo más aceptable es que yo creo que ella venía todo a López en un caballo y se impactó con una mata por ahí, qué sé yo. Sí, y cayó Ramona. Sí, y cayó Ramona. Y cayó Ramona. Que se cayó de un caballo. Así es. Es la más acertada acerca del origen del nombre. Dime tú. Para que tú veas. ¿Te imaginas que haya sido Cira? Ay. ¿Eh? No, no iba a caer, no iba a desaparecer en el aire. No es que yo quiera que usted se caiga. Pero el chiste sería que Cayo Ramona se llamaría Cayo Cira. Ah, mira qué bien. ¿Te imaginas? Bueno, vamos a complacerte. Cayo Damari. ¿Qué te parece? Bueno, ahora tengo un saludo para Gudelia. Sí. Que necesito, por favor, que venga a pelarme. Mensajería radial, ¿eh? Al instante. Sí. Claro, la radio comunitaria también. Claro, y así a la vez la saludo también. Claro que sí, un saludo para Gudelia ahí en su casa. ¿Y cómo te podemos complacer? Príncipe de Grupo Liberación. Así serás complacida, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ya les complacemos. Con el especial del 3 a las 3. 3 a las 3. Con el especial del 3 a las 3. 3 a las 3. Gracias por la sintonía. Gracias. Aquí estaré esperando. Gracias por la sintonía. Querido amor, solo te pido que mantengas la confianza en mí. Yo estoy pensando en ti y no te aparto ni un minuto de mi alma. Yo sé que para ti es muy difícil soportar esta distancia. Amor, divino amor, esto que siento no lo cambiaría por nada. Puedes confiar, confiar en mí, porque yo sé que tú también me haces falta. Ayer, pensando en ti, estuve a punto de salir por la ventana. Sí, porque yo estoy tan bien, sufriendo mucho la crueldad de la distancia. Es más, ayer soñé que había salido a buscarte y tú no estabas, amor. Y al despertar sentí en mis ojos que corría una lágrima. Qué triste fue el sueño aquel, aunque yo estoy seguro de que tú me amas. Ayer, pensando en ti, estuve a punto de salir por la ventana. Sí, porque yo estoy tan bien, sufriendo mucho la crueldad de la distancia. Es más, ayer soñé que había salido a buscarte y tú no estabas, amor. Y al despertar sentí en mis ojos que corría una lágrima. Qué triste fue el sueño aquel, aunque yo estoy seguro de que tú me amas. Qué triste fue el sueño aquel, aunque yo estoy seguro de que tú me amas. ¿Sabes? Aunque no he visto ni seda ni tul, y aunque tú sueñes con un príncipe azul, quiero que sepas con esta canción que tú eres la reina de mi corazón. Nos conocimos en el baile aquel y me embrujaron tus ojos cafés, pero ellos no se fijaron en mí como si sueñan a un príncipe azul. Por el suspirar, y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar, vamos, insisto, te invito a bailar. Ven, ven, ven, ven, sueña y baila conmigo este vals, mientras que llega tu príncipe azul. Ven, ven, ven, ven, sueña y baila conmigo este vals, mientras, mientras, mientras, que llega tu príncipe azul. ¿Sabes, mi amor? Yo quiero ser tu príncipe azul. Aunque

se vuelve más música. Seremos como Flash. Flash, Flash, Flash. Quiero quedarme oscura. Flashazo musical de su agrado. Tiempo vencido en la sintonía del sábado. Ya te acompaña Flashazo musical. Hoy con Love, Light and the Fly de Stevie Wonder. Ahí está la música. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, ya en formato de verano. Damaris Rodríguez Chirino, mi nombre es Aldenis Rodríguez. También agradecemos la sintonía de Pablo Venegas desde Ecuador, en Puerto Viejo. Buenas tardes. Make me feel like paradise. Give me what I'm missing. Sintonía. We'll be filled with passion, love and pleasure. Touching down where only satisfaction's guaranteed. We won't let our feelings autopilot perfect navigation. La Voz de la Victoria recesa por hoy sus transmisiones. Municipio Ciénaga de Zapata, al sur de Cuba.